madre elevaba su voz hacia el cielo en oración, pues nunca quise escuchar el consejo de su voz, mas ella con fe y salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en oración. Un día por gracia sentí en mi ser una bendición, un nuevo cambio sentí.